Thank you. ことを伝えたい、生きることを伝えたいというこの教授の私たちの教授の教授の教授の教授の教授の教授の生きることを伝えたい、最初の教授の教授の教授の教授の教授の教授の教授の教授 cierto punto que es muy conseguido de alcanzar las 34 jornadas consecutivas como líder, momento en el que se instalarán cuatro solo de club y otro de club. A nivel de club, la temporada de competición de la de estuvo todas las jornadas como líder, llegando a las 34. Y el récord absoluto de jornadas consecutivas como líder en segunda lo comparten el Atlético de Madrid. Thank you. dejamos aquí. Más deporte allá, aquí en directo. Luego.